Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 22 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Oiga, y hacía falta un puente, y el puente se lo tomó Metro, al igual que decenas, miles de personas aquí en Aguascalientes. Pero ya fresquecitos, ya retomando el curso, aquí tiene usted el resumen de las noticias. Ridículo absoluto del PRI. Jóvenes octogenarios, trampas, chanchullos y onanismo político. Le vamos a tener los detalles. Le piden cuentas claras al INEGI. Baja California dice que le contaron de menos y entonces van a tener una reunión aquí, en Aguascalientes, para aclarar este desorden. El municipio de Aguascalientes autoriza 6 nuevos fraccionamientos aquí en el municipio, bueno, en la capital, como si no fueran suficientes los que ya existen ahora. El Consejo Mundial del Agua apapacha al gobierno con relación precisamente con el cuidado del agua. ¿Será? En la opinión tendremos a Fernando Alférez Barbosa. Y en nuestra sección Ciencia, músculos biónicos creados por científicos estadounidenses y coreanos. Quédese con nosotros, amigo cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Y mire lo que son las cosas, amigo cibernauta. ¿Se acuerda usted de las encuestas, Patito, que publicó antes que a cualquier otro medio? MetroAguascalientes.com. ¿Sí? Esas encuestas que sonaron fuerte dentro del Partido Revolucionario Institucional, que algunos priistas calificaron efectivamente como encuestas Patito. Yo califiqué estas encuestas precisamente como encuestas Patito, que le llegaron de una manera muy simpática a MetroAguascalientes.com vía fax. Pues mire lo que son las cosas, resultaron ser ciertas. Me refiero a la primera, porque después hubo otras que eran de plano puro cotorreo. Pero la primera encuesta que sacó MetroAguascalientes.com resultó ser casi exactamente como la tomó, o cuando menos como fueron seleccionados los que ya son candidatos del Partido Revolucionario Institucional a las fórmulas de senadores y diputados por Aguascalientes por parte del Partido Revolucionario Institucional. Le platico que Carlos Lozano de la Torre y Guadalupe González Álvarez están encabezando la primera y segunda fórmula del PRI al Senado de la República por Aguascalientes, mientras que, asústese, el Cretáceo tardío vuelve al PRI, y Augusto Gómez Villanueva está, fíjese nomás, en la fórmula. También están Gabriel Arellano Espinosa, el empresario dueño de Sabropollo, y Gilberto Alanís de León, quienes fueron postulados como candidatos a diputados federales por los distritos 1, 2 y 3 respectivamente. Como suplentes a la Cámara Alta, la cúpula priista designa a Norma Esparza Herrera en la primera fórmula y a Jesús Ríos Alba, el doctor, en la segunda, en tanto que para completar las fórmulas a la Cámara Baja, postula a Alicia Ibarra Rodríguez en el primer distrito, a Lucía Armendáriz en el segundo y a Citlali Rodríguez en el tercero. Carlos Lozano de la Torre, en la víspera, fue entrevistado y, como es costumbre, pues dice que es una fórmula ganadora, que esto está muy bien, que los seleccionados garantizan el triunfo del PRI, bla, bla, bla. Pero mire, si nos vamos nosotros a las declaraciones en específico del propio Carlos Lozano de la Torre o a las ondas onanistas del periódico Hidrocálido, pues sí, todo se va a ver muy bonito. Pero mire, para poder ver un poco más de luz, tenemos que irnos a otros medios, porque aquí en Aguascalientes no podemos encontrarnos nada equilibrado. Así que le platico que por parte del periódico La Jornada podemos encontrar una crónica muy interesante con respecto a lo que sucedió en el Auditorio Plutarco Elías Calles. Y le voy a leer textual la información que viene en La Jornada. Mientras en los pasillos del Auditorio Plutarco Elías Calles, distinguidos consejeros interrogaban sin dar crédito a la noticia. ¿De verdad va por Aguascalientes?, decían abriendo desmesuradamente los ojos. ¡Sí! ¡Es increíble! Ahora resulta que los jóvenes deben tener una credencial del INSEN y un amparo bajo el brazo para ser candidatos. No nos pueden venir con el cuento de que hubo presiones del gobernador, si gobierna el PAN, lamentaron inconsolables. Se referían a la postulación de Augusto Gómez Villanueva, hombre casi octogenario, que en representación de los jóvenes del PRI busca una diputación. La noticia se confirmó en voz del senador Carlos Chaurand, secretario del CPN, quien al leer la composición de las fórmulas de Aguascalientes, arrancó tal cantidad de chiflidos y gritos de desaprobación que lo obligaron a suspender la lectura. «Las encuestas fueron una farsa», decían unos. «No hay equilibrios. Antes el gobernador podía no quererte, pero el centro te compensaba», gritaban otros. «No hay cortesía política», decían más allá. «En Oaxaca los 11 de la lista del gobernador ganaron milagrosamente las encuestas», acusaban. Pero quienes integraban la mesa permanecieron inamovibles y apenas amainó la gritería, continuaron con la lectura del texto. «No salió barato», comentaron al final. «Esperábamos que estuviera más rudo», dijeron, luego de confiar en que la Comisión de Justicia Partidaria, órgano que recibiría las quejas de los inconformes, se reforzó a 200%, en la cual esperan recibir unos 100 recursos de inconformidad, pero solo uno o dos prosperarán, confíen. Sin embargo, se adelantó que Juan José Rojas Aispuro, que aspiraba a una diputación por Durango y fue marginado a pesar de haber ganado la encuesta, acudiría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reclamar que se le haya dado el espacio a un recomendado del gobernador. «Ya pasaron 6 años y el PRI no aprende, no cambia», comentaron algunos consejeros mientras abandonaban el Auditorio Plutarco Elías Calles. Hasta aquí termina la cita que le comento con respecto a la información que aparece en La Jornada. Y si usted me lo permite, yo voy a hacer un comentario personal. Mire, después de todos estos chanchullos, dimes y diretes, trampas, chapuzas, chacoteos y definitivamente de cómo el PRI en Aguascalientes es un onanista de primera, quizá, e insisto, esto es una opinión muy personal, quizá merezca perder. El gobernador de Baja California, Eugenio Elurdul Walter, mencionó recientemente que se corre el riesgo de que se deje de captar una cifra aproximada a los 300 millones de pesos si el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática mantiene su conteo preliminar, el cual acusa que contó menos personas en Baja California. Alejandro Caso Niebla, director de comunicación social del Ejecutivo de allá de Baja California, manifestó que la reunión con las autoridades del INEGI, donde se presentó la inconformidad, tuvo lugar la semana anterior allá en Mexicali. Los representantes del INEGI recogieron la inconformidad del Estado sobre el conteo, explicó, y se acordó una nueva reunión para el próximo 3 de abril aquí en Aguascalientes. Se hizo la observación institucional por parte del gobierno del estado, pero no hubo conclusiones, porque será en Aguascalientes donde sacarán adelante este tema. El vocero del estado mencionó que se dieron a conocer todas las dudas sobre este tema para que se pudiera hacer una evaluación a fondo de los criterios utilizados para determinar las cifras preliminares. Estos arrojaron que en la entidad, en Baja California, hay un total de 2.841.000 habitantes, de los cuales 1.431.000 son hombres y 1.410.000 son mujeres. Se hizo esa observación institucional por parte del gobierno del estado, pero no hubo conclusiones, así que será aquí en Aguascalientes donde saquen adelante el tema. Pero ¿sabe qué? El INEGI no la tiene fácil, porque parece que hay otros dos estados en donde los ciudadanos fueron mal contados, argumentan los propios gobiernos estatales. Y esto no le conviene a los gobiernos estatales porque inevitablemente bajarían sus percepciones por parte de la federación. La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano autorizó la creación de 6 nuevos fraccionamientos para la ciudad de Aguascalientes, por lo que el municipio dice, promete que estará vigilando estos nuevos asentamientos para que cumplan con los requisitos de urbanización que marca el Código Municipal y así prevenir problemas al momento de la municipalización, asegura el titular del área, Francisco Rodríguez Anaya. El funcionario informó que con la autorización de estos fraccionamientos se crearán alrededor de 5.000 nuevas acciones de vivienda, lo que representa una población aproximada de 21.000 habitantes más, por lo que también se está realizando un trabajo de coordinación con el IMPLAN, de manera que el crecimiento de la ciudad sea de manera ordenada y atienda las necesidades actuales y futuras del municipio. De los 6 nuevos fraccionamientos autorizados, 4 serán de nueva creación, y los 2 restantes ya se encuentran en construcción, y solo se autorizó el cambio de constitución de régimen de propiedad en condominio, que es el caso de Valle de los Cactus y también de San José de Pozo Bravo. Por parte del municipio se estará vigilando para que los constructores cumplan con el Código Municipal, de manera de que los derechohabientes tengan la seguridad de que el fraccionamiento esté en óptimas condiciones. Habrá que ver este asunto. Y sobre todo, otro asunto muy importante en el que casi nadie hace hincapié. Que no vaya a ser que el municipio les cambie a espaldas de los propios ciudadanos los derechos de uso de suelo, porque en eso, mire, vaya que hay componendas, A punto de concluir las jornadas del Cuarto Foro Mundial del Agua, en el que se ha expuesto la problemática y las propuestas de solución que enfrenta este recurso en muchos lados del mundo, el gobernador del Consejo Mundial del Agua, Pierre-Frédéric Teniers-Bouchard, hizo un amplio reconocimiento al trabajo que emprende Aguascalientes para garantizar el futuro sustentable en el estado, hablando en específico sobre el agua. En el desarrollo del panel Transferencia de Saber, Hacer Técnicos y Organizaciones entre los Países del Norte y Sur, en el que participó Jorge Martínez Estebanés, el secretario general de gobierno, el dirigente del Consejo Mundial del Agua destacó la visión y política del gobierno del estado al atender la calidad y preservación del vital líquido con acciones que dan certidumbre al presente y futuro de la entidad. Esto con respecto al proyecto de tecnificar el distrito de riego 01 y contribuir al ahorro del líquido y a la economía de los productores agropecuarios. Recuerde usted que ahí se va casi el 80% del agua que se extrae en Aguascalientes. Por lo pronto, eso es los números que presume el gobierno del estado. Sin embargo, recuerde usted que apenas este viernes pasado metroaguascalientes.com publicó las declaraciones de un famoso investigador del agua, del uso del agua, David Barkin, quien incluso señaló fuertemente que era mentira lo que se había señalado con respecto a los grandes beneficios que había tenido Aguascalientes con la privatización con la concesión de los servicios de agua en Aguascalientes. David Barkin criticó muy duro a Otto Granados y aclaró dentro de esa misma crítica que en Aguascalientes se está arriesgando el sistema precisamente por la manera en como CAASA lo está manejando, e incluso lo comparó con Cancún y hablaba de que Cancún sí está manejando su sistema de agua de una manera eficiente, mientras que en Aguascalientes se está condenando prácticamente así al servicio del agua, de la distribución del agua en la ciudad de Aguascalientes. Así que bueno, sigue quedando pendiente ese asunto de la concesión del agua, y por lo pronto lo de la tecnificación del distrito de riego 01 será un beneficio, porque en vez de perderse casi el 70% del agua, probablemente ahora ya nada más se pierda el 40%. Pero de que hay pendientes, vaya que hay pendientes. A continuación, aquí está la opinión de Fernando Alférez Barbosa. El PAN se va y se va. La indiscutible victoria del abstencionismo en las elecciones del Estado de México, consideradas el laboratorio de la sucesión presidencial, mostró una vez más el rechazo aplastante al sufragio efectivo

Muchos teóricos de la democracia argumentan que esta es un instrumento para el desarrollo humano en el sentido de que alienta a la gente a responsabilizarse de su vida política. Otros sostienen que la democracia representa términos justos de un contrato entre los individuos que comparten un territorio, pero que no están de acuerdo en una sola concepción del bien. México está convencido que el dinero, las ganancias y el miedo son los principales elementos ideológicos que han servido para abrir nuevos mercados en el mundo, pero sabe también que pueden peligrosamente significar en la próxima sucesión presidencial las razones para clausurar el disenso de quienes desde la coalición por el bien de todos se perfilan para asumir el poder, comprometiéndose contra la política económica y la cultura del neoliberalismo. La democracia desde la izquierda tendrá que ser un lugar de lucha donde se diriman cuestiones de representación, participación y poder compartido. La globalización no podrá disolver las acciones políticas de los mexicanos que están dispuestos a construir espacios simbólicos comunes y múltiples esferas públicas donde las normas sean creadas, debatidas y asumidas como parte de una intención de desarrollar un nuevo lenguaje político, una nueva cultura y un nuevo repertorio de relaciones sociales, entendidas como una forma de defender todos los avances que fortalezcan los ámbitos y los servicios públicos democráticos en razón de una exigencia de nuevos derechos, de una posibilidad de crear modelos del poder compartido y de fundar nociones de verdadera justicia social. El mejor ejemplo que puede legar a la historia de México el Partido Acción Nacional es reconocer el triunfo de la coalición por el bien de todos y entregar el poder a Andrés Manuel López Obrador. A continuación, nuestra sección Ciencia. Científicos estadounidenses y surcoreanos aseguran haber desarrollado músculos artificiales de enorme resistencia que funcionan con alcohol e hidrógeno. Según los investigadores de la Universidad de Texas, los llamados músculos biónicos, 100 veces más poderosos que los del cuerpo humano, podrían ser utilizados en el futuro para crear prótesis de extremidades. La investigación, publicada en la revista Science, plantea que los músculos podrían generar superpoderes o extra resistencia física a profesionales como soldados, bomberos o astronautas. Uno de los prototipos de músculos, el más poderoso, funciona convirtiendo energía química en calor, provocando una reacción que permite la contracción del músculo. El otro tipo, desarrollado por el equipo, convierte la energía química en energía eléctrica, generando flexibilidad en un material compuesto por electrodos de nanotubos de carbono. El desafío de los investigadores ahora es crear un sistema de circulación que sea capaz de reemplazar los cables de los músculos artificiales. Y pues aquí tiene usted las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 9 de la mañana del día de hoy en la coronación de la reina del jardín de niños del Instituto Patria, allí en la calle Miguel Caldera número 300, en el fraccionamiento Jardines de la Asunción. Fíjese que hay una cosa curiosa: hoy no va a haber audiencia pública, así que posterior a la coronación de la reina del jardín de niños del Instituto Patria, el gobernador tendrá reuniones y acuerdos de carácter privado. Y por su parte, otro que va a ser San Miércoles, va a ser el presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Aparte de que tampoco habrá Miércoles Ciudadano, el señor se la va a pasar de asueto. Híjole, eso sí que es vida, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Pero bueno, para el clima no hay vacaciones. Así que, por la máxima pronosticada para el día de hoy es de 28 grados centígrados y la mínima de 8 grados centígrados. El viento durante la mañana estará soplando desde el oeste-noroeste a 18 kilómetros por hora, así que va a estar bastante ventosito por la mañana. Por la tarde y noche estará soplando desde el sureste a 3 kilómetros por hora. Mañana, tarde y noche estará despejado. La humedad estará pues prácticamente al mínimo, apenas al 17%. El nivel de rocío seguirá condensándose al grado centígrado. las ráfagas de viento podrán alcanzar hasta los 44 kilómetros por hora. Así que aguas con los árboles y aguas con los espectaculares, porque se pueden caer en una de estas rachas. La presión atmosférica se mantiene en sus 30.03 pulgadas. La visibilidad alcanzará hasta los 16 kilómetros. Y las nubes, pues prácticamente no va a haber, pero aquellas que anden por allí estarán hasta los 6.096 metros al nivel de la Tierra. Y pues esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su confianza, por su compañía, por estar incrementando cada vez más los números de visita a metroaguascalientes.com. Esto se debe a un fenómeno que agradecemos enormemente: la recomendación. Hemos notado que muchos nuevos usuarios de metroaguascalientes.com llegan recomendados por otras personas que han encontrado en metroaguascalientes.com el lugar para mantenerse informado, el lugar para conocer el otro ángulo de la noticia. No el único. Nadie tiene la verdad absoluta. Metroaguascalientes.com lo que trata de hacer es precisamente de contextualizar la información que usted puede encontrar desde otros ángulos e incluso buscar la información oculta en informaciones que aparecen en otros medios de comunicación. Esa es la labor que estamos nosotros tratando de hacer, y afortunadamente hay ciudadanos no solamente que nos dan un voto de confianza, sino que también nos hacen comentarios, nos hacen aclaraciones e incluso nos hacen críticas, cosa que le ha servido enormidades a metroaguascalientes.com para constituirse ya en un referente obligado en Aguascalientes para conocer de mejor manera las noticias. Muchísimas gracias, amigos cibernauta, y pues qué remedio, sigamos con esta semana que está un poquito rara. Pues prácticamente ayer se sentía como domingo, y bueno, lo bueno es que se aprovechó el fin de semana y o parte de esta semana con la familia. Así que ahora, si no hay pretexto, hay que echarle ganas a lo que resta de la semana.